Esta noche en Especiales Musicales tendremos a una legendaria banda que se formó a finales de 1968, cuando Jimmy Page, que ya tenía cierta reputación en Inglaterra por su labor como músico de estudio y por ser el último guitarrista de la banda de Yardbirds, buscaba nuevos músicos para su nuevo proyecto, The New Yardbirds, nombre que provocaba ciertos problemas legales, constituido a partir de la disolución de The Yardbirds. El nombre de la banda surgió a raíz de un chiste de Kate Moon, baterista de The Who, en una sesión de grabación de un tema de Jeff Beck, en el que participaban Jimmy Page, John Paul Jones, John Etzuli y el propio Kate Moon, cuando dijo que la banda fracasaría y caería como un zeppelin de plomo. El nombre surgió en un principio como Led Zeppelin, pero a recomendación de Peter Grant, el manager de la banda, se suprimió la A de Led, plomo en inglés, para evitar problemas de pronunciación por parte de los hablantes norteamericanos, ya que las vocales EA se pronuncian como una I en el inglés de Norteamérica. Y unos dos meses después, John empezó a trabajar con Jimmy Page y como estaban buscando un nombre, él sugirió Led Zeppelin y a Page le gustó. Acaban de escuchar Communication Breakdown. Mi nombre es Israel Bagundo. Page y Chris Dreja comenzaron a buscar miembros para una nueva formación. El primer candidato para el puesto de vocalista fue Terry Reid, quien se negó a ser parte de la banda, pero recomendó a un amigo suyo llamado Robert Plant. En agosto de 1968, Page, Dreja y Peter Grant viajaron a Birmingham para ver la banda de Plant, Hubert Sweetley. Plant aceptó la oferta de Page para entrar en la banda en una reunión en la casa de Page. Lo primero que hicieron fue ensayar un blues normal de 12 compases. En ese momento se vio la química que había entre los cuatro miembros. Su primer cometido fue acabar una gira pendiente en Escandinavia bajo el nombre de The New Yardbirds, en la que tocaron muchos de los temas que formaron parte de su álbum debut. Después de la gira, ya bajo el nombre de Led Zeppelin, Peter Grant, manager de la banda, otorgó a la banda $200,000 a cambio de producirse su primer álbum. Tal suma de dinero provenía del sello Atlantic Records, que estaba interesada en fichar el mayor número posible de grupos que surgían durante aquella época amparados bajo el estilo blues y hard rock. Algo que Led Zeppelin cumplía a la perfección, por lo que Atlantic contrató a la banda sin siquiera haberlos visto, solo bajo la recomendación de Dusty Springfield. Su primer disco fue publicado el 12 de enero de 1969 bajo el nombre de Led Zeppelin. Al principio, el público británico no respondía muy efusivamente al lanzamiento del álbum, producido por Page, lo que se convertiría en una constante a lo largo de la historia del grupo, un hecho que provocó que la banda no publicase sencillos en Inglaterra. Tras embarcarse en su primera gira norteamericana y gracias a las explosivas actuaciones de la banda, el álbum tuvo un éxito inmenso en crítica y público, sobre todo en Estados Unidos. La prensa calificó al álbum como heavy metal, algo con lo que la banda no estaba de acuerdo. Escuchemos Good Times, Bad Times. Están escuchando el especial dedicado a Led Zeppelin. Como curiosidad, cabe destacar que durante la gira de apoyo al disco Led Zeppelin 1 en Dinamarca, el grupo actuó bajo el nombre de Nops, por prohibición de la baronesa Eva von Zeppelin, familiar del inventor del dirigible, a utilizar su nombre real, quien arguyó que eran unos monos gritones. Durante 1969, la banda se las arregló para terminar las giras europeas y americanas y grabar durante las mismas su segundo trabajo, que fue publicado el 22 de octubre de dicho año bajo el nombre de Led Zeppelin II. Este álbum los consagró definitivamente, llegando al número 1 en las listas británicas y estadounidenses, destronando al Abbey Road de The Beatles y permaneciendo allí durante 7 semanas, probablemente gracias al éxito de temas con Who Let the Love y Heartbreaker. Escuchemos Who Let the Love. Give you my love. Para la composición del tercer disco de Led Zeppelin, los miembros de la formación se retiraron a Brongerow, una casa remota rural de Gales en 1970, donde también grabaron el material allí ideado. El 5 de octubre de 1970 se publica su tercer disco, Led Zeppelin 3, tras el cual algunos acusaron al grupo de ser un montaje comercial, debido al carácter íntimo y acústico de las canciones contenidas en dicho álbum, que a pesar de no ser muy bien recibido tanto por la crítica como por sus admiradores, contenía composiciones que con el tiempo se convirtieron en clásicos como Immigrant Song. La banda entera y sobre todo Jimmy Page se tomó personalmente estas críticas, lo que provocó que su cuarto trabajo, en su edición original, no tuviera título ni nada que permitiera identificarlo, a excepción de cuatro extraños símbolos o runas, uno para cada miembro de la banda. Este álbum, reconocido comúnmente como un título y principalmente como Led Zeppelin 4 por inercia, fue publicado el 8 de noviembre de 1971 y fue el LP más vendido de la banda, en el que destaca su mayor éxito, Stairway to Heaven, además de clásicos de la banda como Black Dog, Rock and Roller, Going to California y When the Leaf Breaks, de la cual destaca el imponente sonido atronador y pesado de la batería de John Bonham. Escuchemos el tema Immigrant Song. Su siguiente disco, Houses of the Holy, publicado el 28 de marzo de 1973, supuso una nueva idea en el grupo, mezclando diversos estilos musicales como el blues, el rock, el folk e incluso matices reggae. Como siempre, el álbum causó controversia entre los críticos a pesar de tener excelentes ventas. La canción Houses of the Holy fue grabada inicialmente para incluirse en su álbum homónimo, aunque finalmente apareció en su siguiente trabajo. Escuchemos Black Dog. Away. Escuchando el especial dedicado a Led Zeppelin. Para sentirse más cómodos en la grabación de sus álbumes, los Led Zeppelin crearon en 1974 su propio sello discográfico, Swan Song, aunque dependiendo todavía de su compañía discográfica Atlantic Records. Entre 1973 y 1974, la banda se tomó un descanso de su frenética combinación de grabaciones y espectaculares giras. El 24 de febrero de 1975 se publicó Physical Graffiti, el primer trabajo concebido desde el Swan Song. Se trataba de un álbum doble que, además de contener piezas nuevas como Kashmir, de la que Robert Plant dijo que era la canción definitiva de Led Zeppelin, incluía material descartado de álbumes anteriores. Este álbum es considerado uno de los mejores de la banda, probablemente por la cantidad y diversidad de temas. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Kashmir. I'm a traveler of both time and space. Yeah.